Y bienvenidos a Hip Hop Nerds Podcast, episodio número 20. Sí, sí. Yo soy host DJ Fu, a.k.a. Kung Fu Kenny, a.k.a. Saludos a Circo Fu. De mi lado tengo a mi beautiful baby. Hola, baby. Hi, it's a.k.a. Baby Yes, sir. Yes, sir. A.k.a. Hi, yes, sir. A.k.a. Double H, double H. Yeah. A.k.a. ¿Qué más? Mr. G. Y nosotros hablamos de rap, hip-hop, R&B, trap y todos sus subgéneros. Vamos a cubrir por fin. Por fin. Nos pueden encontrar en Instagram, donde está el Linktree, donde pueden encontrarnos en iTunes, Spotify. Estamos en la playlist, The Very Dope Playlist, ahí está ahí. Mi playlist próximamente, ahí estamos en Twitter. Facebook, danos like. Instagram, danos follow. Está mi Instagram personal, todavía no pongo el tuyo. Porque bajo la voz están tú y el tuyo, ¿cuál es? H-I-S-E-R. Heiser, para que me busques. Y me otra, más que otra. No importa. Me busques y me encuentres. Y me encuentres también. Y tenemos a nuestro Groupcast. Hermoso. Hermoso. Y querido Groupcast. ¿Dónde están nuestros brothers? Bueno, están nuestros. Nuestra. ¿Qué dijiste? La cueva. La tribu. Ahí es la cueva de. Los nerds. Los nerd brothers. Los young brothers acá. Pues todo de lo que hablamos aquí lo puedes encontrar ahí. Y pues gracias a ustedes, nosotros aprendemos. Y pues aquí también venimos a enseñar lo que ustedes nos enseñan. No, ven, eso aprenderé. Sí, enseñar. Claro. Aquí somos estúpidos. Somos que. Mándenos cosas. No sabemos nada. Y quiero dar feliz cumpleaños a Michael Jackson, primeramente. ¿No? ¿No lo cancelaste? Ya te. Bueno, a Lucero. Lucero está cancelado. Lucerito, te echó un pedo en Teletón, güey. Pon ese video. Chingue su madre y todo. Pon el video de Lucero echándose un pedo en Teletón, güey. Vamos. Güey, es real, güey. Te echó un pedo en Teletón. Y el pedo que tenga lo estás buscando, güey. Estaba jugando. Ah. Pero se echó un pedo, güey. Bueno. En el Teletón. Feliz cumpleaños a Lucero. Feliz cumpleaños a. Link en descripción. Simón. A Keanu Reeves. Feliz cumpleaños. Ese es una verga. Es un señor. Es el gran señor Keanu Reeves. ¿Tu uno de tus comediantes favoritos me dijiste? De Eugenio Derbez. También feliz cumpleaños. Eugenio Derbez. Que, me dijiste tu top 5 Dead or Alive. Me dijiste que él estaba ahí, ¿no? Sí, el mexicano. ¿Te acuerdas que estamos buscando como quién es que el mexicano? Y los negros. ¿Te gustan los negros? Y Cat Williams. Feliz Cat cumpleaños. ¿Están tus top 5? ¿Será Dave Chappelle? ¿Serán gemelos? Denzel Washington. Acá. ¿Top 5 de qué? Comediantes negros. De su guachito no es comediante. Pero da risa a veces. ¿Cómo es? Te da miedo, güey. Es Richard Pryor, es Eddie Murphy. Es obvio el dios Dave Chappelle, que es mi favorito de todos esos güeyes. También está Chris Rock, güey. Es una verga, Chris Rock, güey. Tracy Morgan, ¿no? Tracy Morgan. Pues, no tanto. Cat Williams. ¿Cuál es el quinto? Cat Williams, ¿no? Prefiero Cat Williams que. A ver, dijiste Richard Pryor. Classic. A ver, termina el Classic. Y luego dijiste tu favorito de verdad, que es Dave Chappelle. Eddie Murphy. O Eddie Murphy, porque pues, es Eddie Murphy. ¿Quién más? Chris Rock. Chris Rock y Cat Williams, por ahorita. Kevin Hart también, Felipa. Feliz cumpleaños. Dijiste que tu dúo favorito es LMFAO. Feliz cumpleaños a Redfoo de LMFAO. ¿Cuál es tu favorito? ¿Él o el otro? ¿Cómo se llama? No, sí, el Foo. ¿El otro se llama Foo? No, porque él es Redfoo. Redfoo, por eso. No busqué, güey. Pensé que ibas a saber si sabes. Pues no sé, güey. DJ Envy, cumpleaños, güey. DJ Envy, sí. No, perdón, sí quiero saber cómo se llamaba el otro de. Ok, whatever. Beyoncé, más que nada la que importa aquí. Sky Blue, se va a Sky Blue el otro. Red Food y Sky Blue. Perdón, ¿cómo olvidarla? Beyoncé, feliz cumpleaños. Y nada más. Saludos a nuestros homies de Rima Razón, al Elote, el Bárbaro, al Teniente Dan, a la Mesa, a Baby, al Arcel. A los Dopers. Y a los fulanos, ¿no? No le podemos a los salir. Babies, a los babies, babies y a los fundillos. Y a los fundillos. acabo de terminar de ver, ahora sí, perdón, ahora sí. Chávez Ska, es un documental de un periodo de su vida, ¿no? Desde Look Mama Can Fly, que está en Netflix. Ok. Que estuvo interesante que el lanzamiento, o sea, fue la semana pasada y lo lanzaron en formato VHS. en diferentes tiendas. ¿Neta? Sí, y es como que ya cada vez tenía el código, ¿no? Para que lo vieras en Netflix, pero era como que, qué cura, ¿no? Y ya fue, salió el día 28. Ahora sí, ya a salir de ayer que estamos grabando esto, salió ya en Netflix y ahí te lo acabamos de ver. Y la neta, queremos abrir un parque de diversiones. Vamos a hacer un mundo divertido. ¿Te acuerdas del mundo divertido? Sí. Hay que hacer un mundo divertido otra vez. Próximamente. Por Hip Hop Nerds. ¿Te inspiró a eso? ¿O qué te llevaste de todo? Te pregunté que si te hiciste más fan y dijiste, ¡ah, huevo! Sí, no, es que te emociona ver su historia. Porque son como flashbacks, ¿no? Como que va y brinca de lo que va pasando a lo que pasó. Cuando estaba niño, pues. Porque tenía muchos. Estos clips de cuando era niño. Y que iba al parque. Al parque de Astro World, de Six Flags, y es como que. Por eso se llama así, ¿no? Lo que sea. ¿Damos spoilers de la película o no? Sí, se muere. Ah, no. Se muere en el último momento. No. llega un señor con un sobre y le dice que está en el pasado, güey. Y dice, it's alive, it's alive. ¿Y qué entendiste? No. Oye, no, el final es de que le entregan la llave de la ciudad de donde era. No, se acaba con las llamas, güey. Ahí se acaba. Oh, sí. Bueno, el punto es de que le va bien. Pero las llamas. Llamas en pijamas. ¿Qué? Hay un programa, ¿no? Creo que. ¿Qué programa es el que sea eso? No sé. High 97 tiene un programa que hace eso, que les da un libro a un rapero para que. Oh, no es cierto. Es el de Big Boy. Que cante un libro, un cuento que se llama La Mala Más Pijama, algo así, y el güey lo va rapeando. Creo que el que es más famoso fue el juego que él se la fue, pero porque tiene Alex. Link en la descripción. Perdón, ¿te pasa que es con Cruz? ¿Es con Big Boy? ¿Sí es Big Boy? No, o Cruz. Estoy buscando uno de esos dos. No sé, güey, perdónenme. Tengo muchas cosas en mi cabeza. Gente, miro el fútbol, luego el América, ya, por favor, déjame en paz. ¿Te gusta Dragon Ball Z? Me claro. Están diciendo cosas sí. De Dragon Ball Z. Sí, me gusta Dragon Ball Z. Tengo mi gafete del Trajale, ¿cómo se llama? El Lanyard es Dragon Ball Z. La cuerda, güey, que es con la que te amarran al jale, cara. Órale. Es de Dragon Ball. Estamos hablando de hip hop, perdón. Travis Scott, ¿quién es más chingón? ¿Travis Scott? O Gohan. No, sí, Gohan. Pero Goku una de las. ¿Mejor que Goku? No, ¿neta? Nadie es mejor que Goku. ¿Quién es más chingón? ¿Cuauhtémoc Blanco o Travis Scott? Cuauhtémoc Blanco. ¿Neta? Cuauhtémoc Blanco es presidente municipal, güey. De Cuernavaca. Va a ser nuestro próximo presidente de México, vas a ver. Damn. Te apuesto que sí va a la candidatura. Yeah. Es capaz, es como un México, ¿no? Eso es México. No sé, ojalá y no. Si Trump pudo ser presidente. Por favor, no, ya. No hagas que exista esto. Lo que quiero que exista. Yo hoy postulo a Cuauhtémoc Blanco para presidente. Va a ser un golazo. Mamá. Ahí está tu pinche chiste. Un golazo. Vamos. ¿Tú quieres ver golazos? Yo quiero ver. Qué bien. Bueno. Estamos hablando de hip hop y de Travis Scott. Okay. No hemos cubierto nada. ¿Por qué estás? Travis Scott, estamos hablando de su documental que está bien vergas. ¿Qué otro documental? ¿De qué otro rapero quieres que salga esto? ¿No crees que de cualquier persona que salga te vas a sentir igual como que? Oh, si wow, es un documental de un rapero mexicano. Del güey que está regañando acá de las luces, un documental de él. También se enteraría de él. Hay una escena. Empezó. Oh, cuando tenía 12 años, cuando se chingó un poco. Hay una escena donde Travis Scott es como que. ¿Qué está diciendo? Como que. Cuando viene esta canción, tiene la cámara que está aquí. Y si las luces no sirven, de que tuvo el del humo acá. Es como que. Oh, ok, como que la cara de ya sabemos. Quiero todos los anuncios alrededor de mí. En el pinche real, hijo de tu puta madre. Es que me habían dicho, wey, que era cuando acá. No, no acá. Y está aferrado, pero bueno. Me gustó. Me hizo más fan de Travis Scott, creo. Ya. ¿Cómo te vas a ir con lo de decir como. Canción favorita de Travis Scott? ¿Qué canciones? Bueno. ¿Tuya? No sé, no, no puedo agarrar. Esto va a sumir. Me dijiste el otro día que hay una compañía que ama, que se llama Hasbro. Hasbro es una compañía de juguetes, ¿no? Conocida por el señor cara de papa. El señor cara de papa. ¿Y qué más? Los ponies. My name is Pony, dijiste. Pony. No sé qué más, güey. Juguetes. Sacaban juguetes de Marvel, de DC antes, ¿no? Like DC Comics. Bueno, esta compañía de juguetes resulta que compró y ahora es dueño de Snoop Dogg. No, es que dice, ¿quieres compró. Jugar? ¿Quieres jugar tus nuevos juguetes, usar tus nuevos juguetes al lado de Snoop Dogg? Salió una compañía que se llama E-Entertainment, algo así. E-Entertainment, que es la que es dueño de los derechos de las canciones. Todo lo que es Death Row. Y compró Hasbro, compró esa compañía porque tienen Peppa Pig. Tiene Peppa Pig y otras madres inglesas, ¿no? Algo así. Y es como que, y ahí venía el paquete, pues, o sea, pues, qué curioso, ¿no? Que Hasbro sea dueño de todo eso ahora. Ya. Yeah. ¿Cómo más vueltas la vida? ¿Recuerdan cuando Suge Knight aventaba a sus perros, a sus ecuaces, y ahora saliendo verga en la cárcel? Está rara para la gente que creció. Con la música de Death Row, no acá, escuchar esto. Pero gente que no conoce Death Row, de ahí, pues básicamente salió Tupac, ¿no? Más o menos. Tupac ya era famoso cuando se fue a Death Row. Tupac, Snoop Dogg, all that West Coast shit que les gusta. El Dr. Dre. Ahí estaba. Ahí tiene una rola de Snoop Dogg en su nuevo disco que me gustó, que habla de Shook Knight y dice como que, hey man, déjalo en paz acá. No, ese güey se rifó porque nos juntó y que tal y que acá. Pero Shook Knight es el que mató a Tupac y a Biggie, ¿no? Junto con Puff Daddy. Yeah. Tristemente. Pero según yo, Biggie está muerto, pero Tupac está en Cuba. Sí, Tupac está vivo, Biggie no. Ok, bueno. Hechos, no hay nada que discutir. No, yo pensé que íbamos a hablar acá. Elvis está a punto de morirse. El tema de. Juan Gabriel se acaba de morir hace una semana apenas. ¿Se acaba de morir Juan Gabriel? ¿No sabías? No, güey. Su representante dijo que seguía vivo y que lo iba a sacar y nunca lo sacó, pero se acaba de morir. Apenas hace una semana. Que estén en paz el niño. Ya, se disfruta. Se murió en Cuba. Tupac fue que le dijo, no, ya se murió este güey. Ya no. Pero, tu palo, dice. Entonces, ¿qué significa para la música? O para Death Row, o para Dr. Dre. Nada. Gente que está vivo, Snoop Dogg, Ice Cube. Nada. Que Death Row. Nada. La compañía de Suge Knight, que cuando cayó a la cárcel, dice aquí, ya la label fue como que, hey, güey, pues dámela. Dice, güey, ahí está. Y gente la fue agarrando, hasta cayó aquí. Pero bueno, ¿qué va a hacer Hasbro con Death Row? Nada. ¿Eso qué significa entonces? Que nomás van a hacer feria de lo que. De lo que es. Streaming, ya no creo que Hasbro se vaya a engranar en sacar jugo de eso. Tal vez saquen discos de no sé, discos de Peppa acá, le pican un botón y una rolita acá de pinche un Transformer, ¿no? Acá, menos chino serán loco. Ahí está para que un cassette, güey, y es lo que un radio está bien, una redecita de Peppa Pig con unos tapes acá. Arre, ya me vi, pero bueno. Saludos a la gente que compra compañías, ¿verdad? Claro, si los quieres comprar, cómpralos. Ni el pedo, tú bien perdidos. ¿Qué tiene que hay que comprar? Ok. ¿Querías arreglar algo? Ok, bueno. Esta próxima sección la quiero titular. Pero tú dices que no usas esa palabra y que deberíamos ser menos groseros y tener más respeto. Tenemos que enseñar nuestro futuro. Quiero mandar saludos. Mira, pendejo. A nuestro. Si hicimos groserías, güey. Este video valió verga. Ah, shit. No lo podemos monetizar, pendejo. Ah, valió. Bueno, no seas grosero. Disculpe, yo le paso el podcast este a tu jefa. Perdón. Esta sección es dedicada a uno de nuestros group casters o como unos nerdos más de la cueva de la tribu de hip-hop nerds. Es la sección de la escuela de canciones viejas que son nuevas, tales para ti, que son viejas en el tiempo, pero tú no las conoces. ¿O son viejas? Son viejas porque salieron buenas. Hace mucho tiempo. Son viejas buenas. Pero no, aparte que son buenas, estas canciones viejas, son nuevas para ti, tal vez, okay. Tal vez. Posteó la de... ¿Publicó? Posteó una palabra también. Proyecto 1. Está pegado. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! No sé qué te gustó, te gustó. Dale, va para acá. Tengo más ritmos aquí y acá. Ok, ya. ¿Qué es? Me puse a escuchar un poco de Proyecto 1, canción que salió en 1993. Es un género que se llama merengue hip hop, que es lo que dice en sus barras acá. Hey, yo vengo a hacer merengue hip hop. Yeah, boy. ¿Eso así dice? Wow. No, pero... Bueno, me puse a escuchar un poco de Proyecto 1 y su cotorreo de merengue hop. Y resulta que fue evolucionando el nombre a Merengue House o Merengue House o mi favorito, Merengue Rap. Merengue Rap. Perdón por interrumpirte, ya sé que estás hablando de Merengue Rap, pero es rap. Ahorita que dijiste House, recuérdame eso. Ah, te invito a gustar de eso, perdón. Wait, ¿qué? Del House. Ok, House. House Music, Kanye vamos a hablar un poco y de Kanye House West. Music. Arre. Y Kanye West. Wey, ¿quieres hablar de qué? Kanye West. Oh, de mí. Buenas tardes, caballeros. Tendrá un minutito para hablar sobre Kanye West. ¿Cuál es el proyecto, bueno? Bueno, la semana pasada empezaron aquí Kanye West en esos domingos donde toca música gospel con sus compas y creo que es una secta, pero no importa. Bueno, salió un video de que publicó Tony Williams, que estaba tocando como el piano y con unos samples y la chingada, y un cabrón que se llama DJ Sneak se encabronó diciendo que Kanye West está abusando de la música house y que está presumiendo lo que no es. Entonces, no entendí. Un cabrón se quejó diciendo que Kanye West está pues abusando del house, de la música house, y está presumiendo que es una verga y que realmente no lo es. Pero nomás está presumiendo la música para pero, que no se pero yo no, yo nunca vi que Kanye West estuviera presumiendo eso. ¿Estás de acuerdo con él o qué? No, claro que no, tú pendejo, güey. La neta, ¿qué pendejas eso, güey? Kanye West ya anunció su disco. ¿Cómo se llama? Jesus Power, algo así. Ahí está el tracklist, link en la descripción. Saludos, Kanye West, ojalá traiga la rosa y así. Ya. ¿Qué más hay que decir de Kanye West? No, ya, espera todo. Nuevos discos, como el de, perdón, ¿cómo se llama? Saldrá septiembre 28. 27, ¿no? 7, ok. Tiene nombre, ¿no? Jesus is God. Jesús es Dios. ¿Jesús es Dios? Sí. Wow. Pero qué no... Qué confuso esto. Bueno, discos que ya salieron y que ya entendemos un poco más. Escuchamos un poco de LP de A$AP Ferg. Yo quiero hablar un poco de A$AP Ferg. ¿Puedo hablar un poco de A$AP Ferg? ¿Me das permiso? ¿Por qué me estás aventando así? A$AP Ferg, también conocido como... No sé. Yo apenas lo estuve. Yo no Jesus is King. Perdón. Gente, si me equivoco, corríjanme. En comentarios, comenten, gente metido. Pinche His Way, así no, ese disco no era de The Roots, era el no sé, otro disco. Pero bueno, el disco de Kanye West se llama Jesus is King, que supuestamente sale el próximo 27 de septiembre. Así que, ¿estamos listos para escuchar a Kanye West? Tal vez no. Tal vez no. Sí. My mind and body is ready. Pero hablando de A$AP Ferg, que ya escuchamos. Sí. Con su... ¿Qué es A$AP Ferg? ¿Son 9 canciones? tiene más canciones que Kanye West. Me. Porque ese EP, por la duración que dura. Ah, huevo, ¿verdad? Duración que dura. La duración de total de minutos. Por eso es un EP. Pero bueno, opino que está muy. Muy Ace Affair, como siempre, pero es muy. Chorruido. Chorruido. Muchos gritos. Ok. ¡Yeah! ¡Oh! Es como que hay muchos adlibs que ya bájale, ¿no? ¿No te gustan? Sí, pero no siempre. ¿A poco, eh? ¿Le puedo poner la rola? No puedes poner nada porque nos quiten el canal. Permiso. Nos quiten el nombre y que poner su. No, ya no. Va a decir, dame todos. Floor Seats, ¿alguna rola que sí te guste del disco? La de. Lemo. ¿Cómo se llama? No. ¿Sí? Hammer Limo, sí, bueno. That's a good song, yeah. Es una buena canción. La rola con Ty Dolla Sign, ¿no te gustó? Todo lo que sale Ty Dolla Sign, ¿te gusta a ti, no? Es que ya es mucho Ty Dolla Sign. Pero Ty Dolla Sign siempre suena como Ty Dolla Sign. Ahora también saca rolas todos los pinches días. ¿Quién? Ty Dolla Sign sacó una canción hoy. No te la mandé porque no te gusta. No, me pasó de rolas de Ty Dolla Sign, por favor. Zapper, a mí me gustó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Está mi playlist, la rola de con Rico Nasty. Tópenla, tópenla si te gusta. ¿Con qué? Rico Nasty. ¿Te gusta? Nasty. Es que está bien chila. Bien chila, güey. Está bien chila. ¿Será Nasty, Rico Nasty? Oh. O sea, ¿será Nasty? Sí, Nasty. Oh, okay. Pero acá en la mera hora. ¿A la mera hora de? No sé, la mera hora de comer, no sé. ¿De comer? ¿Será Nasty por comer? ¿Mi gato? ¿O qué es Rico Nasty? ¿Qué se escucha? Bueno, sí, yo recomiendo la canción de. Pues. con Rico Nasty, tópenla. Me da pena decir cómo se llama. La rola de Floor Seats también está chila. Y sí, como dices tú, si te gusta las rolas hype, las rolas que están. Siento que está diseñado para tirar en vivo. Todo el disco. Es como, o sea, cosas que yo me he tocado de verlo a ese Frank y sé que es muy energético al tocar en vivo y que anima a toda la gente de todos. Cuando dijiste eso, sonó como que, como tú no has sido acá, yo. Como tú no has sido, güey, yo lo vi ya en Boston. No, neta, de esos cabrones que dicen, ¡ey, vamos a la verga todos, chicos, madre! ¡Vamos! Como cuando ahorita que hizo el documental de Travis Scott, algo así, pero sin feria. Sin ahora le estás diciendo que A$AP Rocky no tiene feria, no, o dale, le mira lo que es. Que no le mete feria a su set, te puedo decir, a lo que está alrededor. No es como que este güey tiene. Y güey, Travis Scott tenía un pinche roller coaster ahí. Su pinche escenario, güey. Ok. Pero bueno, este güey, ese Ferg, sabemos que te va a adivinar. Floor Seats, que ya vimos el video hace poco, que fue cuando tiró el rol en las bikes. Chingón. ¿Cuál otra era? La de Jetlag también está chila. La que te gusta a ti, la de Butt Naked, que está chila. Sale Salambre a mí, güey, en la última canción. Está chido esta madre, pero como es un EP, imagino que viene otra cosa más grande. Sí, que es lo que sigue. O sea, imagino como que el sonido es esto y lo que sigue, hacer más vergas, más producción, más ASAP, porque pues no sale ASAP aquí más que en la de Pops. Esperamos dar más de ASAP, porque ASAP viene con todo también. Dude, sí. Top en el EP, y pues sí, eso lo dijo en su entrevista. Es como, yo miro entrevistas. A$AP Ferg se aventó su entrevistía y le preguntaron acá, oye, ¿y el EP nomás? ¿Por qué nomás el EP? Es como que, pues aguántale, el EP es para que miren que aquí estoy y que ahí viene el disco. Es como, oh, ahí viene el disco. Sí, acá con cara de der, obvio. Y pues yo no me junto con gente que saque EPs, pero pues me imagino que eso siempre es como que la idea, ¿no? Acá, como que EP y luego disco. Pero quería hablar de A$AP Rocky. Ahorita hablamos de él. No, ¿te vale? No, sí, pero era mi. ¿Para qué? Tu alley-oop. Me valió. Black my own alley-oop para yo clavarla con la otra mano. Con Missy Elliott y con Ali. ¿Y Kineology? ¿Cómo se llama? Kineology. A Kineology. a los otros latinos. Ahorita vamos a hablar de los latinos, ¿verdad? Pero, ok, bueno. Cinco tracks, en realidad son cuatro, porque la última es a capela. Es a capela. La hice Hip Hop Lady el otro día, igual se nos viene con un EP. No lo anunció, no nada, escuchó nuestro podcast y dijo, hoy es cuando nos falta. De hecho, yo dije el podcast. Me hicieron Hip Hop Lady of the Week. Me hicieron Hip Hop Lady of the Week. Ahí va mi EP, pues. Throw It Back, tiene video. You like it? Sí, ya hablamos de video que estuvo chingón, muy serio. Excelente. Muy clean. Bailando. Cool Off, ¿te gustó? No. No. No. ¿Te gustó eso o qué? Eso no te gustó ninguna. O sea, ¿qué está pasando? Yo pensé que todas te iban a gustar. A mí me gustaron todas. ¿Te gustaron todas? Claro que sí. Hasta la capela, ¿no? La que anunciaron de la capela fue como que ya escuché la rola. Love Me, ¿no, Kumara? Why I Still Love You. Esa es la que más me gustó. La que viene a capela. La que viene a capela, ajá. Porque la otra que es más como sex song, ¿no? La Drip Demeanor acá. Yes. Nada, me gustó más la de Why I Still Love You, que producía por obviamente. Y Cool Off, es chida. Pero son muy... Quise entender como que quería... ¿Qué está pasando? Hacer appeal al odio, a la gente de ahora. Y se vale, ¿no? Como que quieras llamar atención de los nuevos escuchantes que hay ahí afuera, nuevos fans. Ok, hold on. Entonces... Sí, estás diciendo, está tratando de capturar los escuchantes de ahorita. Sí. Es lo que estás diciendo. Sí. Te estás diciendo como que no está haciendo lo que ella hace, su sonido. Sí, lo hizo un throwback. El nombre es un throwback, vilmente. Ok, y. Ajá, y. Nos trajo eso, nos ilusionó como que. ¿Qué? ¡Oh, sí! La de Cool Off se me hace que suena muy parecida. Bailando ahorita, no sé. La de Cool Off se hace muy parecida a esta también. La de Cool Off se me figura throwback parte 2, bueno, 3, no sé. ¿No? O sea, eso tiene la misma energía y estilo, ¿no? O sea, ¿qué es la diferencia? Y luego la otra, la que más que te gustó es otro estilo que, pues, sí, yo no escuchaba B-sides de Missy Elliott. Yo no más escuchaba también los hits, entonces, que puede cantar y canta, tiene sus rolitas así romanticonas o así más cantadito, pues. A facts of it, escucho raperas a cada rato, ¿no? Ya te hablé de Megan Thee Stallion y Rico Nasty, le escuché sus tapes y las dos vienen así con su remix de Juice. Fucking Cardi B también tiene su rolita. Sí, perdón, el remix de Juice de Doja Cat con Megan Thee Stallion, E.G. y no sé quién más. No, it's fake. ¿Es fake? Yeah, it's fake. Oh, fuck. Ya, yo lo escuché y como que, ojalá. Yeah, right. It's fake, man, I'm sorry. Yo lo miré y lo escuché. Pero no, lo que quería decir es como que hay rolitas así bonitas, romanticonas, y esa es la que te gustó. Y me sigue, le está enseñando todo romántico. Ahora no, se me hace raro que no te gustó la 2 ni la 3. La 1 y la 4. Y la 4, échale más papas, ya. Grande. Wow. Entonces aquí claramente tenemos a un nerd que no es fan de Missy Elliott, pero cambiando el tema, pues, lo que tú quieras hablar de este, the floor is yours. Algún nuevo. Hablando de señoras y señoronas, de doñas. Doña Hip Hop. Doña Hip Hop. ¿Quién habla? Rhapsody. Rhapsody. Oh, yes. Rhapsody, y, que también ha sido Hip Hop Lady. Sí, sacó disco este fin de semana. Y con tracks, con nombres de gente icónica. Que lo mismo mujeres, que este Young Thug. Mujeres icónicas y negras. Igual que Young Thug, ¿te acuerdas? Tienen muchas canciones como. Viene la rola dedicada a Michelle Obama, a Oprah Winfrey, una a Lia, otra a Whoopi Goldberg. Otra a Yara Yara y no sé, pues Nina Simone, ya sé, me acordé. ¿Sale el video de Nina? ¿Por qué no hay una que se llama Erica? ¿Cómo? Erica. Pues adivina quién. ¿Erica para Erica Badu? No. Nina, que sacó video aparte esta semana, que muchos lo conocemos, ese sample de Strange Fruit por Kanye West. Ya no íbamos a hablar de Kanye West. Kanye West es como mucho. Alguien más los amplió, pero se me fue. ¿Te fue? Alguien como que reciente también, pero ahorita lo estoy confundiendo. Porque sí creo que me estoy confundiendo con la de Bandana, que se amplió lo mismo que Kanye para Nas. A lo mejor ahí me estoy confundiendo. Pero bueno, sí, si no han topado Rhapsody, muy buena rapera. Yo la conozco mucho como que es una lyrical spiritual miracle lady. En español, se me olvida apuntarlo acá. Dije, estilo clandestino, divino. Bueno, no es latina, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Es estilo clandestino y divino. Y no, that's all I got. ¿Cómo es en inglés? Le puedes agregar más si se te ocurren. Pero espiritual, lirical. El punto es de que, como decimos, es muy fina con su pluma, Rhapsody. Y aparte de que yo, como la conozco, parece hija de Talib Kweli, ¿no? Acá hay de Mos Def. ¿Será hija de Mos Def y Talib Kweli? ¿Te imaginas como que no, pues embaracé a Talib en nuestra primera gira y este fue el producto? Está firmada Black Nation, ¿no? Sí. Con Jay-Z. Yes, Jamla, que es de Wonder y Black Nation. Sí. Hoy Night Wonder. Oye, hay que hablar de las colaboraciones. Ok, las colaboraciones. Ya hablamos de The Genius. La morra que salió, que tú hablaste de ella hace poquito. Bueno, hace mucho. Vale, Kaylee 47. Que son de Oprah. Rapenas. Tenemos a Jesus D'Angelo. Genius. Tenemos a J.D. Sir, la canción de Iman. Sí, ¿qué estás diciendo de las barras J.D.? Güey, J.D., güey. Le gustan las mismas que a mí, güey. No te digo. Night Wonder on the Beat. Se me hace bien hermoso vivir en un mundo donde exista esta canción. Donde es Rhapsody, una jovenzuela de, como te digo, fina con su pluma. J.D., también un hermoso en el flow. Y Sir, que también tiene una voz también bien tierna, ¿no? ¿Te gusta Sir? La música de Sir. Sí. Está curada. T.D.E., Dreamville y pues Night Wonder on the Beat. Pues no sé quién más se acople con Rhapsody y Night Wonder, perdón. Y pues sí, viene a Nas, ahí está haciendo beats. Viene a Queen Latifah en el J. Cole tape y The Homie J. Cole. La rola con J. Cole ya había salido en, si no me equivoco, Night Wonder sacó como un tape de compilación. Me quiero acordar cómo se llama, pero la estoy buscando. Sí, tiene una canción, ¿no? Ya tiene en otra parte. Algo de, sí, aquí está. Jamal is the Squad 2. Ahí es donde viene esta canción con J. Cole. Y si no me equivoco, no puedo ver, perdón. Ahí está la link de descripción. Si no conocen de Ninth Wonder, wow. Ninth Wonder le dio la rola más chingona a Jay-Z en su disco Black Album. Talk About It, La Threat. That's right. ¿Qué rola está más chila del disco de Black Album? Aparte de Threat, ninguna. Pero think about that for a second. Okay. Estamos hablando de Night Wonder porque es el productor de Rhapsody. Él está recordando que sacó el tape. Lo quiero ir a escuchar porque viene tu rapero favorito. Black fucking Thought sale en este tape. Sale J. Cole. Ahí está, mira. Está la rola con J. Cole y Rhapsody. Ahí viene. ¿Cómo se llama? Y que, no sé, no lo voy a pronunciar. Sí, okay. Son yo. Yeah, son yo. Ahí viene Sir. Ahí viene Dick Craig. Rhapsody con J.I.D. Viene otra con Rhapsody. No me acuerdo, pero J.I.D. Si no he topado tampoco J.I.D. Oh, viene Conway. What? Conway. From Monk. Ok. ¿Algo más que quieres decir de Rhapsody? No sé. O sea, es el momento que estamos hablando de Rhapsody. Y cuando alguien te diga, hey, y sientes como que le va a gustar Rhapsody y no sabes, me explico, aquí lo tienes enfrente. Mm-hmm. ¿Qué le vas a decir de Rhapsody? Es todo lo que. Es todo lo que quieres. Yo quiero, no. Es todo. Date cuenta que es ese Black Star de finales 90 y está ahorita aquí, fresco. Que todavía te rompe la nuca, porque muchas veces, neta, no sé, mamón, pero igual sale tu disco de ir con un disco nuevo y pues, neta, lo que te escuchamos. Pero Rhapsody hace, tiene ese mismo, esa misma nostalgia de que es algo viejito, pero igual te está hablando de cosas ahorita, no sé cómo se me explico, de cosas de la actualidad y bien vergas. Es una MC bien verga, se tira barras bien vergas, igual te tira ese knowledge, ¿no? Como knowledge. Como que street knowledge y está vergas, güey. Esa señora, ¿cuánto te hace esa señora? 35 años, güey. Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para hacer cosas buenas, güey. Travis Carwash, ella tenía 38 y ya le dio. Chingona de vieja, güey. La canción que tiene con una chica está vergas. La canción que tiene con JD está bien. Es mi favorita, güey. JD es mi favorita. La que mencionamos también de que viene con la Katy 47, la Oprah, Oprah. Clio también está vergas. Nina, ¿sabes? Todo el disco, muy buenos beats de Nuts, de Night Wonder, muy buenos beats. No sé qué más te puedo decir, güey. Es que tienes que escucharlo tú para que me entiendas ese pinche fanatismo que me da y que escuchar Rhapsody. Lo que me gusta también, perdón, que aparte de que la mencionamos, ¿no? Que parece que pertenece a Blackstar. Como que los beats y los temas también ella se presta a como no se quieren cerrar en una caja de ser como que lo más lyrical, ¿sí me explico? No, como que se divierte con ella. Espero próximamente darles un fico y un tug, ¿no? Para que se diviertan los dos. Have so much fun juntos, ¿no? Ahí luego la agregamos para una competencia de quién tiene mejor verso, pero me topé una rola de Young Thug con Freddie Gibbs y A$AP Ferg. Y como que, órale. Así que ahí luego platicamos de ella más. Pero chiste, qué interesante, ¿no? No, pásame la liga. Escucha raro eso, güey. Pero bueno, algo más de Rhapsody. No hay nada más que decir de Rhapsody más que topen el disco y próxima semana le vamos a recordar que escúchenlo otra vez. ¿Algún otro disco que salió nuevo? Que nos falte. Floor Seats, Missy Elliott, Rhapsody. Y creo que es todo. ¿Eventos nuevos que van a haber? Va a haber un evento aquí cerca. Hace que todavía falta un putero en noviembre, pero va a venir a. Aquí unos escasos kilómetros, ciudad de Burley, California. Va a venir Too Short, Warren G. En noviembre, noviembre 8, creo, si no me equivoco. ¿Y Warren G? Sí. Pero Raleigh, Raleigh es un pueblo que tiene una. Cada año hacen como un festival de ¿cómo se dice? De rodeo. Y por eso va a venir. De hecho, va a venir a eso. Va a venir a tocar a ese evento. ¿Me dijiste Warren G y Too Short? Yes. ¿En Arizona? No. Raleigh, California. Bueno, ¿y vas a ir? Sí, probablemente mi chequeo bruto son $40. Es más barato, 75 el que sigue. Tal vez una de esos dos me rife. Y me interesa. Wow. Too Short ya lo vi. Warren G no. Quiero ver a Warren G a ver si tiene un holograma de Nate Dogg. Y hablamos de la. Perdón. Ya sé que vas a ver a toda esta gente en vivo. ¿Ya miraste a Travis Scott en vivo entonces? Ya vi Travis Scott en vivo. ¿Cuántas veces? Solo una. Ah, okay. Porque el homie este que 19 veces. Lo vio 19 veces. No, no sé. Si me río, tiene que ver. ¿Quieres hablar de Jay-Z? Es que la semana pasada quedó pendiente la plática de lo que dijo Dave Dash sobre el rapero del mundo. Ya es todo un drama. Ya podemos terminar con este drama. Lo mismo que dijo Jay-Z. Perdón. Es que todo este drama. De que se acopló con la NFL, los negros están ofendidos porque es como, ¿por qué te acoplas con el enemigo? No, acá, ¿por qué no haces esto? Pero él dijo como que, okay, ya entendemos el problema, hay que seguir keep moving forward, ¿no? Pero hay beef con Jermaine Dupri y con Dame Dash. Jay-Z está bien, güey. Ese güey, déjenlo en paz. Ese güey, muy bien por Jay-Z. Es más el pinche hater. Le torcieron el brazo. No. Es lo que cuando, quiso. Cuando Kanye dijo, MJZ, no traigas a gente a matarme. ¿Crees que estaba jugando, güey? Ey, sí, esas wey. Gentes le dijeron a JD como, No, todavía. Recuerda que JD sí fue con el NFL, güey. Sí le dieron su show de NFL. Que si JD no tiene gente que te los abrazos, sacas un qué, güey. Pendejo. Güey. ¿Te pones al corriente o qué pedo? Jermaine Dupri. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Golpeaste a Janet Jackson. ¿Qué te crees? Y nosotros te golpeamos a ti. Lo de Jay-Z tocó en el NFL, en el Super Bowl. Tuvo su propio show de Super Bowl. ¿Who? JD, güey. ¿Cuándo? Cuando fue a Atlanta, güey, tuvo su show de NFL y Pepsi. Welcome to Atlanta Remix, hey, acá. Te acostó a cantar cinco veces. Luna. Y cantó todos los versos de todos sus compas. Pero bueno, lo de Dame Dash, güey, es que Dame Dash es un hater. Dame Dash es un odiador. Odia a Jay-Z. Primero, odia a Jay-Z. O sea, todo lo que. ¿Por qué? Porque le bajó a Lía. Pero que no. O sea, para ser un millonario hay que pisar un poco de gente, ¿no? Y Dame Dash fue un pisado, ¿verdad? Otro escalón para la escalera de ser un millonario de Jay-Z, ¿no? Yo más quiero contar el chisme de ese de Dame Dash, que es un hater. ¿Por qué es un hater? ¿Porque fue utilizado por Jay-Z? Porque no fue utilizado por Jay-Z. Excuse me. No. Por lo que pasó con Aaliyah, que le bajó Aaliyah. Y luego lo que pasó con. Supuestamente la historia dice de Dame Dash que él salió con Beyoncé. Puede ser. Y Jay-Z le bajó a Beyoncé. ¿Lo crees? No creo, güey. No sé por qué salió con. Dame Dash es muy conocido por ser ojete. Nadie quiere ya a Dame Dash por ser mamón. Why you think me and Dame cool? ¿Eh? Why you think me and Dame cool? We assholes, dude. You ain't home, you BGA, pero no. Son esa gente que no se le quita esa mentalidad de barrio y quieren seguir siendo gran verga. Y no tiene humildad y la chingada. Y por eso cae mal. Así que tú que estás escuchando, sé humilde. No nomás porque tengas su escuela de ahí. Sí, claro, es que hay que. De Young Youth, tienes que aprender, güey. ¿Quién? De Young Youth. ¿De Young Youth? I'm not a baby. I am a man, nigga. Oye, está raro cuando dicen de. Está raro cuando dicen de que Wu-Tang is for the children. Acá. Y no es, no le pongan Wu-Tang a los niños. Está, no. Ya está, lo dicen, recorrer la escuela. Está raro. El pensamiento es. Here, haz un Wu-Tang, niños. Wow, no. Bueno. Jay-Z, lo vas a defender para siempre. Claro. No está haciendo nada mal. No. Estás diciendo que no pisó. ¿Qué dijo Freddie Gibbs? ¿Qué de qué? No estoy chingando, déjenme en paz. Es lo que dijo, güey. ¿No? Es lo que estaba diciendo Akon también de Travis Scott. Dijo como que, oye, si va a tocar a alguien, que sea un negro, apoyen a los negros. Porque los negros. Ellos todavía se sienten que la andan batallando. Porque pues sí la andan batallando. Porque pues sí es cierto que la. Ya todos sabemos. Sí, estoy ni el tiempo. ¿Ya te quieres ir? No. Vamos temprano. Yo me iba a poner a hablar de las familias bancarias que controlan el mundo y todo esto. Y tú ya te quieres ir. ¿No? Estamos ya en medio de todo esto, en medio del lodo. Ok, no te puedes ir. No te puedes escapar. Ok, ya me voy a cambiar. ¿Una canción nueva o qué? O el tema que ¿crees traigo? Que la canción favorita de Dame Dash sea Ito? La mamada. ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Quieres escoger una canción de esta semana? Ah, o déjame, tema? Yo escojo tema. En la ruleta. Vamos a ver. Vamos a cambiarle ya. Cayó en Mexa. No, tampoco no era Mexa, ¿verdad? Fuck. Bueno, nuestro amigo hermano, WK, sacó un video que se llama No Va a Parar, que canción que aquí recomendamos hace un par de semanas, que nos gustó, que era como que chingale, te vas a rifar. Se rifó. Y se rifó, al fin. Creo que es el mejor video de su historia. Es el mejor video de toda la historia de WK. Y le prestaron el dron, ¿verdad? Se guardó su feriecita y fue dijo como que arre. Voy a rentar un drone, voy a rentar una cámara Sheila, voy a comprar unas camisitas. Solo le faltó la botella porque parece que estaba tomando botella de vino. Se rasuró bien. Bueno, en todos los videos sale bien rasurado. Pero me gustan los zapatos que trae, se va a hacer que o sea, no están bien usados. ¿Se ve su outfit de godines? ¿Quién sabe? Capaz que fue una peda de godines y se perdió en el bosque. Sí, y su compa con cámara chingona ahí estaban. Pero pues es cierto, hace mucho que no hacemos esto de como que tratar de entender el video acá. Entonces, eso es este video, saliendo del trabajo todo borracho y perdido, escribiendo en un edificio abandonado. Y ya, sin miedo. Se fueron a esa casa a fumar piedra. Si es una casa abandonada, ¿a qué vas a ir? Fuertes declaraciones. Otra, es fumar piedra. Órale. O hacer un ritual satánico. No. ¿Cuál vas a hacer, güey? ¿Cuál prefieres? Pues yo digo que no te, o sea, ¿qué ritual? Cuando, es que, ¿por qué satánico? O sea, ¿por qué no puede ser como un ritual espiritual, ¿no? De tú mismo te encuentras a ti mismo estando solo, cuando claramente se ve que está, no se está encontrando al mismo. No. Chance la botella es para meter ahí adentro esa madre. Eso te usa como bong, ¿no? Pero bonga. ¿Sabes, güey? Es un adicto a escribir y mira, está llorando. O sea, está tan loco que se ondean, güey. Perdón. Escribe en la mano. Ya, como que. Y luego se rasca, ¿no? Como que se quiere sangrar. Y llora. Se tira. Se tira el piso, no sé, se tiene el sacate como que, ¡wow! ¡Estela! No sé, güey. Y pobrecito. No es cierto. Saludos a. La calidad está bien, vergas, comparado a sus otros videos. Muy buena dirección, muy buenas tomas. Saludos al director que le echó más ganas que otros güeyes en videos de WK. Pues parece que lo odiamos, ¿verdad? Oh, pero no lo odiamos, es lo queremos un chingo, por eso nos mejores, emociona. De lo mejor. Oye, hay una toma que me saca de onda. Todos los días hay fans nuevos de los raperos. Y si hoy es, no conoces a WK, imaginas que hay gente el día de hoy descubriendo a WK gracias. Sí, de nada, digo, perdón. Sí, de nada. En el 2017 le dimos el mejor disco de rap. Perdón. En el disco. Síndrome del péndulo. Un buen disco. Que lo tengo ahí. Ah, sí, ahí. Tú también tuvimos chance de cotorrear con él también. Y regalamos discos. Es que nos vamos, güey. Así que. No crean que estamos aquí odiadores, pero. Es al contrario. Muy chingo el video. Orgulloso de él. Orgulloso de nuestro Robert. Nuestro Bobby. Nuestro Bobby. Nuestro Bobby. Y muy bueno, pulidos. Me gustó el chingo esa canción de... Sí, pulidos y zapatos, claro. ¿Qué? No, por Bobby Pulido, porque eso no... Deja Bobby Pulido en paz. Va a ser mi conversación esta semana. Bobby Pulido con Desvelado. Dijiste que tenías un top 5. Oh. Perdón, ¿tenías un tag para esto? Yeah, boy. Top 5 de raperos que se quedan actores... llevado por usted por Deepy. Put some respect on my name. Con el puesto número 5 está Ice-T. Ice-T. Que ha sido. I need a lucky jacket. Let me see. Ha sido muy constante en la actuada. Que de hecho ya dejó su vida de musical y se dedicó a actuar porque sabe que ahí está la feria. Colors. Ahí está Colors. Es la única rola que me acuerdo de él. Empezó en películas. Sí, guacho, como yo rapeo aquí. Se me rapeaba en los 80s y era cuando a mí se me figura. Hay varios MCs que estaban como que confundidos, que no sabían cómo tenía que sonar el hip hop. Era como que antes que llegara el boom bap estilo acá, y era como que sonaba todavía como que. New Jack Swing estilo, no sé, acá Big Daddy Kane y este wey son los que se me vienen a la mente primero cuando no, que se mueve acá, estamos rapeando acá, like, no ocupas bailar, tira barras y ya, está bien. Perdón, Ice-T. Ice-T salió su serie, en la serie todavía de. Debe su Wikipedia está bien grande. De Law and Order, Special Victim Unit, New Jack City, una película que es. La película de hip hop, se puede decir, ¿no? Salió una película del Leprechaun, del duende. ¿Honestamente? Salió una de esas de Leprechaun in the Hood. So small. Leprechaun in the Hood. Salió en películas como. Y yo. La de Body Utopia. También está la de. La que son los Elvis. ¿Te acuerdas de la película de los Elvis? Son cuatro Elvis que son un heist. Ese güey sale ahí. Mil millas to Graceland. Algo así. Tiene un chingo de películas que puedes. Very, y no te van a gustar. Y sale en. Lo tienes en el número 5. Mira esta listota. ¿Sí? Y se mira que se rifa, ¿no? Tiene la cara de como, hey man, yo voy a actuar bien chingón acá. Sale en Rick and Morty. De hecho, también. O sea, da voz. Videojuegos. ¿Salen videojuegos? ¿Tal vez Death Jam? No sé, ¿qué salió? Scarface juego. Voz en San Andreas. Oh, es cierto. Mad Dog. Sí. UFC. Yourself. ¿Qué está pasando aquí? Oh, sale el... Bueno, ya parece que ha hecho más películas que discos, entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te gusta más como rapero o como actor? Como actor. Bueno, mi lista se va a basar en gente, en raperos que han actuado más de dos veces, porque hoy es que actuaron solo una vez y se quedan ahí como Eminem. No está Eminem en mi lista, ¿ok? Oh, este güey... tenía la rola de Cop Killer. ¿Sí? Cop Killer. Ok, pero... No tiene una banda de metal, ¿no? Ajá, ajá. Este ahí es donde salió. Bueno. Body Count. Puesto número 4. Tupac Shakur. Tuve que poner porque decía, güey, puesto Tupac, güey. Estás de pendejo, güey. No. No, pues Tupac no tuvo grandes películas, ¿verdad? Pero pues salió la de Tupac Shakur. Juice, que fue como que sí, mama, no, mucha gente conoció a Tupac como actora en esa película. La de Poetic Justice, la de Above the Rim. ¿Cuál es la que sale con el güerito este, güey? Ajá, con el güerito este. ¿Qué son policías? Te lo juro que yo no he visto ninguna película donde sale Tupac. ¿No he visto Juice? No he visto ni Juice. ¿No has visto Juice? No. Güey, salte de ese programa inmediatamente. Ya me voy, pues. Me voy a ver Juice. Vete a ver Juice. Vete a ver Juice. Cierto, no sé. Me voy. Ok. Conozco la rola de Juice y me gusta mucho. De hecho, la estaba practicando. ¿Te la puedo tirar? No. Pero bueno, es tiene muy pocas películas, pero igual son momentos que como fans, como hip hop nerds, nos gusta ver, porque es como que a la verga Tupac sí sabe actuar. De hecho, Tupac estudió en la escuela de artes y estudió, creo que teatro, si no me equivoco. Ahí fue donde conoció a la Jaina de Will Smith. Tuvieron sus que veres. Bailaba, ¿verdad? Bailaba, sí, sip juice, I got enough. Pero bueno, sale puesto número 4 porque igual tiene una poca trayectoria por su lamentable fallecimiento. Así que nos vamos al puesto número. Mouse Dead. Más oscuro. Mouse Dead. Mouse Dead. Adelante. Yes, alimenta a la gente de Mouse Dead. A.K.A. Yacine Bey, el que se metió en el experimento de la cárcel. ¿Te acuerdas de que le metieron comida por la nariz para enseñarle a la gente? Ah, sí, que... de Cuba, ¿no? De Guantánamo Bay. Mira cómo trataban a los prisioneros, le dan comida por la nariz y yo voy a participar. Y participó y estuvo bien horrible ver a uno de tus raperos favoritos sufrir. Yacine fucking Bey, Dante. Bueno, la primera vez que miré a Mos Def una película fue la de Italian Job. Que salían los Mini Coopers. Salió otro rapero que es actor, Matt Wahlberg, que si no sabías que es Matt Wahlberg, es un rapero que se hizo actor. ¿Cuál es la rolita de este güey? Sí, también rapeado como fucking. Otra película grande, chingona, la de Be Kind. Be Kind. Fue muy buena película, salió la de Cadillac Records. Salió la de... Bamboozled. ¿Has visto la de Bamboozled? Esto es una hip hop movie. ¿La conoces? No. Suelte de aquí. Lo mismo. ¿No sabes de Bamboozled? ¿Te acuerdas? Lo siento, no sé. Pues aprende. La película de 16 Blocks con Bruce Willis, que hace rato estamos comentando. Sí, no sabíamos las cuadras de... No sabíamos las cuadras, güey. 16 Blocks, es muy buen actor, lo hemos visto, es chistoso aparte, como que le gusta, ¿no? Le gusta la... el chistorete. Le gusta cazar, gracias. Y ha salido, ha salido Bulldogs como en Bodo, haciendo voces, es un actor muy versátil, lo que es, porque ha salido hasta en series, como House, Dexter, haciéndolo de... ¿Cuál? No, estoy leyendo los nombres de para okay, bueno, sonar no importa. Como Mos Def. Busquen las películas de Mos Def, se van a reír. No me sé, Mos Def. Tiene la película. ¿Cuál es tu favorita? A mí la de, me gusta un chingo la de Ten Ya. Esa es mi favorita de Mos Def. No sé qué, Brown Sugar. Sí, ya dije Brown Sugar. Brown Sugar y Brown Sugar. Oh, perdón. Brown Sugar. Es que iba a decir varias cosas de Brown Sugar, pero mejor bueno, pues, me callo. Okay. Puesto número 2, que es. Le voy a poner número 1. ¿En qué puesto estamos? En el 2. Puesto número 2 está. 50 Cent. Top número 5 de raperos. Aquí, que son actores. Llevado por ustedes por TPSP. En puesto número 2 está 50 Cent, a.k.a. Chris Jackson, a.k.a. No me acuerdo su a.k.a. Pero bueno, 50 Cent que debutó actoralmente en su propia biografía. Qué curioso, ¿no? Siendo el mismo o una versión alterna a su historia. Que es una película que Gary Shot That Trying. De ahí ha sacado películas a lo pendejo. Jackson. Las películas que ni le cuentas, como que. Ajá, por lo que digo, lo pendejo. Pero se mira que le gusta esa madre. Se sacó una serie que se llama Power. A los películas que salió, se le valió más. Digo, como que arre, me voy a poner a trabajar en Hollywood hasta encontrar acá lo que yo. Y sí, es como productor de su propia serie, ¿no? Sí, se llama Power, la serie. Es una película bien, pero una serie bien vergas que la verdad me quedé en tercera temporada. Llevan 6, estuvo muy atrasado, pero sobre. ¿Sale Kendrick? Salió. Sale Kendrick, ajá. Sale sobre un arco que se quiere salir de. ¿Es negro? Es un negro, obviamente. ¿Cómo se llama? Jacquees. Omar. ¿Omar? Se llama Ghost. Damn. Fíjate, güey. Man. Ghost. Hey, yo. Y también sale 50 Cent, que sale que es como un amigo del protagonista, que después se enredan y lo matan. Yo, cállate, güey, ¿por qué estás? Mira la serie, güey, estoy en verde la serie. Y lo matan de volada. Es una de las mejores series de Showtime, que es con Alan, vergas. Miren la película de Righteous Kill que sale Al Pacino y Robert De Niro. Con 50 Cent. Con 50 Cent, Como The Brave, la de Army. Setup, que sale Bruce Willis, si no me equivoco. Escape Plan. Hay un chingo de películas de este güey. Spy, pero o sea, Spy sale como ese güey. Oye, espera. No importa. ¿Qué? ¿Has visto 50 Cent en vivo? Sí. Fuck you there, ja, iba a decir, pues yo sí. Si lo has visto, sí. Mentiroso. Cuando vino mi tango, ¿no? ¿Sí? ¿Tú estabas ahí también? Sí, estaba atrás de ti, de hecho. Estaba el solo de Master. Solo de Master. Ahí enfrentito y estaba atrás del solo. Yeah. Bueno, pero. Hasta videojuegos tiene. Hasta videojuegos tiene. Sí, vergas, videojuegos. Tuvo una serie. The Money of Power. Ya deja a 50 Cent en paz, pues ya, ¿quién más? Bueno, estaba dudando de quién poner. Era como, había tres güeyes, cuatro, tal vez cuatro. Hay un chingo de gente que pude haber escogido para esto, pero es más porque pues, ver, más, pensar. Más. Hay dos personas que te puedo decir dos en vez de una. ¿Para el número uno? Te voy a decir los Grammys acá. Para mí, no, te voy a decir. Ok. Te voy a decir quién pudo ser el número uno, pero no es. Y te voy a decir quién es el número uno. Ok. Entonces déjame adivinar antes que me digas asunto. Ok, ya dijiste 50 Cent, dijiste Snoop Dogg, y dijiste. ¿Dijiste Snoop Dogg? No dije Snoop Dogg. No sé, ya dime, perdón, no se me ocurre nada. Yo iba a decir Common es muy buen actor. ¿Common Sense? Muy buen bailarín de breakdance. Salió en el John Wick. Sí, perdón, ya no miro película. Salió en Suicide Squad. Película culera de DC Comics. Pero sí, salió. No me olvidó que yo no miro películas, que no sé. Yeah, tal vez. Y todas las películas que salió más películas que. Wow. That's muchas películas. También salió con. Él iba a ser mi número uno. Pero no fue. Ser en fucking Inches. Mi número uno es Ice Cube. Mi número uno es Ice. Como siempre. Ice Cube, que él escribió su primera película, ¿no? Como que fue como que la escribió, se le llevó ese güey al director y hicieron una gran verga. Ice Cube, wow. ¿Qué? Muy ¿esperabas a alguien más? ¿Qué dijiste? ¿Va a decir LL Cool J? ¿Queen Latifah? Pues no, güey. ¿No metiste a LL Cool J en tu lista? No, no puse porque puse a Tupac, porque se me van a quitar los whiskos, saben nada. Bueno, la primera película de SU fue Boys in the Hood, de ahí CB4. Dice que está en Trespass antes de CB4. Pero no estoy diciendo películas que... Que tú miraste. Exactamente. Friday, Anaconda, que fue como la primera película que me vi de Ice Cube, claro, en el 5, ¿no? Que era con Jennifer López. Simón. I Got the Hook Up. Three Kings, que esa película está vergas. Con George Clooney y Mike Wahlberg, otro rapero que me quedó mencionar ahora, que son güeyes que están en Pakistán, ¿no? Irak, y se quieren hacer quieren robar un botín de un narco o algo así. Recomendada. All About the Benjamins. ¿No vas a echar a perder esa? Sí. Barbershop, Friday After Next, Are We There Yet, Beauty Shop, que es tan chida. Tan chida, ¿verdad? Salió, él salió una de Triple X 2. ¿Te acuerdas? Que le queda, porque se murió. Sí, se muere. Alexander. En el principio, y tiene que agarrar otro güey. Se muere, Alex. Se muere. Si sabes, si viste la película, vas a tenerme, güey. Tiene películas, güey. The Long Shots. ¿Qué es el Long Shot? 21 Jump Street, Ride Along, 22 Jump Street, Straight Outta Compton, como sale ahí. Ride Along 2. ¿Qué están curadas esas? ¿No te gustan? ¿La de Ride Along? Perdón, yo no miro películas. Ride Along con el chaparrito que dijiste ahorita, ¿lo pasó? Kevin Spacey. Kevin Hart. Kevin Spacey fue el que miró el niño. Estás mamón. Kevin Hart. Salió hace poquito. Hay un programa que se llama Barbershop. Are We There Yet, no lo puedo capar. Sí. Salió hace poquito la película de Triple X 3. También sale en videojuego. Obviamente. Bueno, es un buen actor. O sea, tiene su propia compañía de productora. Y su compañía de basketball. Tiene una compañía que se dedica a hacer Victory, que se dedican a jugar basketball con ex profesionales. Y van como de tour en ciudad para que la gente se anime y vaya a verlos jugar. Ahorita la liga tiene 12 equipos. Y sí, agente internacional y ex NBA player. Básicamente este negro está haciendo lo que Jay-Z va a hacer próximamente con la NFL, para decir como, arre, hago mi propia liga para que mis negros ganen bien, ¿no? Está difícil hacer con la NFL, y pues él lo está intentando con la NBA, el deporte adecuado de los hipoperos, ¿no? De los nucos. De los nucos. Y eso fue el... Esa voz, no quiero hacer esa voz. Esa voz vamos a hacer de para lo presentar el siguiente tema. Ok. El tema de ya. ¿Ya nos vamos? Ya vamos. Es que. ¿Ya? No. El tema del subgénero del hip hop. Otra vez se va a ir la semana, güey. ¿De qué me vienes? ¿Hablar de eso o hablar de los videos que están acá? No se ha dado ningún video, güey. No hablamos de Chiste MC que trajo un nuco a su canción. Chiste MC con la canción de Pure Map. Con Hexagon. ¿Qué es eso que es? Ok, Method Man dijiste, ¿no? Tiene voz de Method Man. ¿Qué clase de Method Man me trajiste aquí? Porque ese Method Man se mira raro, guys. Pero es una canción muy hip hop. Muy wow, eso ya, ya no me dice nada. Mira, déjame acabar, pues, si me dejas interrumpir, cabrón. Hiciste una pausa para que. Porque iba a hablar, güey. No espera que tú esperaras. Hubo una pausa ahí. Nadie quiere ver tu pinche señal. Escucharon esta pausa. Mira, me da ganas de sacar. Aquí, mira, ese espacio aquí. Mira. Sacar un cartón, güey. Ponerme una espuma aquí y ponerme a bailar aquí, güey. Esa canción. Oh, ok, ese espacio, ok. Sí, saca el cartón, güey. Pongo a bailar con mi puma Clyde acá. Tú dijiste que este bien las agüitas si le ponemos poquito. Ya, vamos a bailar aquí. Y yo, sí. Hey, te dije, tienes bailarines, y tú dijiste, Simón, props a eso. Que estoy bien verga. Pero, ¿eres fan de los raps de ChistMC? No soy fan de los raps de ChistMC. Aún. Aún. ¡Wow! Güey, ¿cuánto tiempo llevamos cubriendo ChistMC? Y ahora cada vez está gustando menos. ¿Qué está pasando? No, estamos más. O sea, me gustó esta. ¿Qué está pasando? Está como que así. Casi todos elementos, güey. Ah, el hip hop en el video. Pero bueno, ChistMC es una canción muy hip-hopera, muy old school. Una canción que no es hip-hopera. ¿Algo que quieres más decir de ChistMC? De mi parte. Esa canción sí. No, la que está cantando reggaetón. Perdón. Bueno, vamos a hablar de que te va a gustar más. Illuminatic con Ten Locote, la canción La Lealtad. Que ¿quién diría que te locotearía que Lunatic esté vergas? ¿Te gustó esa canción? ¿Me gustó esa canción? ¿Va en tu playlist? Esa canción de Street Shit acá. Es bien hecha, pues chida, güey. ¿Sabes? El buen coro. Chida. Bueno, tal vez como empieza como muy, muy lento, como que yo esperaba. ¡Pam! El chingazo de una vez. Ten Locote. Yo pensé que ya habías cancelado por completo a Illuminati la vez pero pasada. Pero es que Ten Locote, pues era el Ten Locote. Hay que ya lleva como 2 o 3 semanas impresionándonos, sí, ¿no? Entre Locote. Ten Locote. No le da agua. Es que no le da agua a sus. A sus traicioneros, a sus ratas, güey. Bueno. Así dice. Que no le da agua, güey. O sea, un vaso de agua te va a dar, güey. Yeah. ¿A poco te gustó? Bueno, es que me sorprende acá que tú estabas de The Hater acá. Como que ya ni me traigas canciones de ellos y que para qué hablamos de ellos. Y, sí, y luego fíjate, como que a veces como que quieren hablar de eso, ¿no? Como que ahorita van a sacar algo, no, va a sacar un poco, ¿no? El video, wow, sí. Como ya que se aguantaban, ¿no? Como que le dijeron, no, güey, ya va a salir. ¿No? Te vamos a anexar, güey, ¿no? ¿Cómo se va el anexo? ¿Va a tu playlist? Sí, esa sí. Órale. Y entonces, ¿cuál no? ¿Cuál no? Te puse cuál no, la de Nicki Nicole. Ay, neta. Ay, Heiser, por favor. Años luz, no. Okay. Esa niña argentina no me llena. El otro día te dije de como que escuchamos la, que queríamos hablar de ella y tú tomaste todo el tiempo, el piso en esta canción y no dejaste a mí expresar como obvio. Okay, tú pues, no me gusta. ¿Y no quieres que te pase más canciones de ella? Sí. Tengo fe que me va a cambiar la opinión un día. ¿Qué quieres de ella? No, nada. Yo no quiero nada de ella. Pues entonces como que tú le tienes fe, entonces quieres ver mal de qué. No. Algo de R&B porque no, como que no. Esto no sabe que. No sabe R&B, güey. Esta madre que Jimena Sariñana no sé qué vergas quiere hacer, güey. Calam. No estudiar, joder. ¿Qué nos otra rola era más hip hop estilo? Sí. Y esta, pues ya no tanto. Uh-huh. Es lo que me está confundiendo a mí, pero. Pues vamos a ver, ¿no? Ya tenemos a nuestro Billie Eilish, dijiste tú, ¿no? Wannabe. La nueva. La que le recordaron. ¿Por qué sale una pelota de yoga ahí? ¿Una pelota de qué? Las pelotas grandes de yoga. ¿Dónde? En el video. ¿Este video? ¿Cuándo? De la nada, como que sale parada de al lado de mí. ¿Por qué está al lado de esa madre? Luego sale sentada arriba y diga, lo entiendo, pero una toma que sale al lado de ella. O sea, ¿por qué ver que me enseñas eso, güey? En vez de todo un fondo blanco, mejor, güey. No quiero ver la pinche bola ahí, güey. Pero bueno, ya cambié de tema, güey. El logo no puede ser. Shout out a Nas con Ben. Shout out a Lo Fresco y Willie DeVille. John Ortiz. Conversion Bros. La de Cosmos, ¿no quieres decir? Yo quiero nomás decir de que, ¿qué pedo con el beat? Pensé que era como que intro. Pensé que lo iban a hacer no sé, flip, ¿no? Como de que una madre, de una forma, y nunca hizo flip el sample. Yo, ok, ya aquí estoy. You know, estoy escuchando a dos de los verdaderos MCs que se preocupan en ser MCs y tiraron en un beat muy interesante. Ok, ya. Shout out a Joel Ortiz. Canción, recomendación de la semana. ¿Tienes una? Sí, la de Golden You Say con mi compa, mi hermano. Shout out a Joel. J-Craze. Esto recomendación de la semana, una canción de la semana, de las que salieron ahora. Wow. Bueno, ese yo te dije que escuché el disco de Codename, Diaspora. Me gustó. ¿Te lo recomendé? Y escuchen más de ese disco porque si vienen joyitas así bonitas. Qué raro que ya te quiere decir, no, que se habla de Pusha T. No sé qué hablando, ese Rocky con Bushka Boy. O sea, es un video muy interesante. Es un video que está hablando de esa violencia de los policías. Y el último se chingó los policías. Es un video, vean el video, es muy chis, muy caricatura, ¿no? Salen muchos. A mí se me hace interesante el beat. Me recuerda a la de. Una de Testing, no me acuerdo cuál. Guns N' Butter, creo. Pero. Él, igual que Ferg, se me hacen parecidos los estilos que estás diciendo, que tal vez está como que encimando y distorsionando. A ver, que siento que sí se están tirando a hacer otras cosas, que no enfoquen mucho en sus raps. Y pues, no sé, vamos a ver. Estoy interesado, intrigado. También salió una canción de video, de Dreamville, Sleep Deprived. Muy buena canción, bien vergas, que empieza con Omen, que todos saben. ¿Y te gusta Omen? ¿Está curado Omen, man? Voy a escuchar más Omen. ¿No? Ahorita está. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que estaba viendo la lista y que también te puse a un lado de Dreamville. Lo brinqué, antes ni lo miré. Wow. Con ver, así salió. Wow. Next. Te brincaste a Mariah Lynn, sí, con Don't Wanna. Anyway, esta es la misma hora. Me la vuelvo a brincar. Pusha T sacó dos canciones, güey. Pusha fucking T sacó dos canciones. Psychopath con Cash Doll y Homecoming con Miss Lauryn Hill, por favor. Miss Lauryn Hill, por favor. Y como te digo, según yo, la Fuji se enojaron con ella, que como que porque me vas a decir Miss Lauryn Hill, como que, hey, cálmate, Laura, acá, como que tranquilízate, como que Laura Cerros. Laurita Cerritos, cálmate. Ok, ya, ya mi recomendación de la semana es Brown Sugar de Mos Def, porque acabamos de hablar de ella y se me ocurrió, y gracias porque no tenía canción de la semana. Si no conocen esta canción, si no me equivoco, es producida por Kanye West. Hermosura de beat, cuando a Kanye le gustaba samplear Soul Shit y Mos Def en los raps, ¿qué más quieres? Bueno, voy a cambiar yo mi recomendación. Voy a decir otra de Mos Def también. No sé, el punto de History, que cada quien tenga su propia History de Mos Def, producido por Jay Dilla. Listerine. Con tal cual iba. Simón. Listerine. Pensé que dice como en cuadro de vocal, Listerine. Listerine. Dijimos shout out a Joel Ortiz. Sí. Tú fue hip hop. Joel Ortiz. Con sus historias de hip hop. Dije, boca alguien floja. Mala Mía con Diddy Range, y Drake también sacó canción Money in the Grave, Rick Ross, con Rick Ross, que te gustó a ti mucho, me imagino. De hecho la puse, yo no escucho Drake, pero la puse y me gustó. Te gustó, pues está ahí. Y se quedó ahí. Me gusta la rola de Long Shot con ya, vámonos. Hicimos nuestra recomendación. Hiciste ¿quién tiene el mejor verso de el día verso de hoy? Vamos a hacer una canción, porque ahí tenemos prisa aquí. Uh-huh. Aparecer One Train, A$AP Rocky. ¿Quién tiene el mejor verso? Yo se lo doy a A$AP. Primero hay que dar todo a la lista de quién está ahí, güey. Por favor, ¿cómo que vas a decir? ¿Cómo que vas a decir? Ok, se lo voy a dar a Kendrick. O tal vez a Danny Brown. O a Joey Badass, creo. A lo mejor a Big Crit. El Action Bronson también se rifó. Lo que quiero decir es que Yellow Wolf es Yellow Wolf. Yellow Wolf no. Pero sí, A$AP Rocky. Yo se lo doy a Action Bronson. Danny Brown. Action Bronson, Big Crit. Action Bronson. Pues normalmente diría Kendrick, porque Kendrick se lleva a todos en el verso realmente, pero escuchándolo bien, creo que me gusta más el estilo de A$AP. Danny Brown se avienta un estilo tan Danny Brown que es como que pues Danny Brown. Se rifa Danny Brown, pero creo que Kendrick, A$AP y Danny Brown, ellos tres se lo llevan. ¿Y tú nomás Action Bronson? Action Bronson es ¿quién tuvo el mejor verso? Kendrick, A$AP Rocky. Sí. Empezó muy buena la rola, que mantuvo a todos ahí. Big Crit se aventó como versos de más, pero ya. Ay, Heiser, llegamos al final. Quiero recordar a la gente, comente qué opinan de las canciones que recomendamos. Las canciones que opinen, les gusta mi sección, si no, pues ni pedos, no, tienen que encontrar, porque así la voz. Mi sección de Hip Hop Lady les gusta, está bien, les gusta que hablemos de Kanye, ni pedo, vamos a ir. Les gusta que hablamos de las canciones viejas nuevas, también, vamos a ver. ¿Las viejas buenas? Las viejas buenas, sí. Hay que hablar luego de los subgéneros del hip hop, no hay que olvidarnos de eso. Quiero mandar saludos a los que escuchan el final, quiero mandar saludos a ti y a ti. Y empezó a tu lado. Ajá, y tú es la primera niña, es buena. Suscríbanse, síganos en Instagram, donde está un link tree, una liga de árboles de ligas. ¿Dónde está el iTunes, Spotify, la serie de Spotify en Twitter, en nuestra página de Facebook, de Like, mi Instagram personal y el de Heiser, Heiser, y nuestro beautiful group cast, hermoso, querido, tribu de nerdos? Aparte de esto, Ariana, no, that's it. Anything else, algo que se nos olvida. We out. ¿Quién? ¿Kyle? Will Kyle, we out. Will no va a caer, güey. No, güey. Will Kyle.